La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay una escritora chilena, poeta, muy importante para, pues, para el mundo y sobre todo para el mundo latinoamericano, y que de pronto hemos dejado en el olvido en estas nuevas generaciones, y es doña Gabriela Mistral. ¿Por qué doña Gabriela Mistral es tan importante para América Latina? Doña Gabriela Mistral es la primera premio Nobel que nosotros tenemos en América Latina, y le dan el premio Nobel de Literatura de 1951, en un momento en que el mundo se vuelve a reconstruir, que es muy importante. Europa ha quedado destruida. La reconstrucción de Europa se va a demorar mucho debido a la guerra, debido a que todavía existen pasiones y hay que empezar a moldarlas, a calmarlas. Y aparece doña Gabriela Mistral con unas propuestas muy lindas. Volvamos a ver la naturaleza. Eso pasa mucho. Después de la Primera Guerra Mundial, Sigrid Sundset, Premio Nobel de Literatura 1928, también dice: volvamos a los orígenes para volver a empezar. Y Sigrid Sundset, que es una escritora noruega, vuelve y recupera la naturaleza, y es lo que va a hacer doña Gabriela Mistral, a pesar de que Gabriela Mistral es una mujer muy contestataria, tremendamente contestataria. Le están tocando un momento de América Latina muy dispendioso, lo que Germán Arciniegas llama el tiempo negro, demasiados dictadores por todas partes, pero en esa crisis hay que volver a reconstruirse, porque para eso sirven las crisis, para volver a empezar. Y muchas veces esa crisis se hace necesario que se vuelva crítica. Al fin y al cabo, la teoría, pues, de Nietzsche: si no hay lo dionisiaco, ese desorden, es imposible llegar al orden, porque al vivir el desorden empezamos a ansiar el orden, y el orden se entenderá en la medida en que se acaba el desorden. Claro. Entonces ahí viene un asunto muy lindo de la propuesta de Gabriela Mistral. Es una reconstrucción. Nos vamos a reconstruir, y nos vamos a reconstruir a través de lo sentimental. Pero lo sentimental no es que nos queramos lo del uno al otro, sino que nos tenemos que querer todos con lo que hay en el mundo, con lo que hay sobre la tierra. De nada vale que yo quiera a otro si yo no quiero a la naturaleza. Entonces, realmente lo que estoy ejerciendo es un egoísmo grande, y doy satisfacción a mí mismo y no al mundo, porque es que el mundo es el que tiene que recibir la satisfacción. Uno de los de las cosas claras de Svetlana Alexievich es eso: la vida mía es la vida de lo demás. No de los demás, de lo demás, que contiene a los demás, obviamente. La vida mía es la vida del agua, porque si el agua está bien, yo estaré bien. La vida mía es el árbol, porque si el árbol está bien, yo estaré bien. La vida mía es la tierra, porque si la tierra produce bien, yo estaré bien. Ahí es donde viene un asunto que nos pondría hoy en día a reflexionar. Estamos destruyendo el hábitat, o sea, cada vez estamos peor, porque si lo que nos rodea no está bien, nosotros no estamos bien. Es claro, si el aire no está bien, claro, si la tierra no está bien, si el agua no está bien, nunca estaremos bien, por más cursos de crecimiento personal que hagan o se entreguen al espiritualismo. No, la tierra tiene que estar bien, porque nosotros somos producto de la tierra, y lo que la tierra dé nos lo da a nosotros. Si la tierra da mal, nos da mal. Si la tierra da bien, nos da bien. Esa es la gran responsabilidad humana. Es que cuando en el Génesis se dice de que el hombre gobernará, o sea, administrará lo que la tierra le da. Administrará, no lo explotará, no lo sacará, no. Gobernar es saber administrar unos recursos para obtener lo mejor de esos recursos sin dañar lo que hay. Ese es el reto. Porque mucha gente cree que administrar es poner eso a producir utilidades. Sí, pero estás dañando lo que está produciendo utilidades. Esas utilidades llegan hasta cierto punto. Ahí hay que parar. Hay que parar. Entonces, doña Gabriela Mistral, para que dediquemos este programa al himno al árbol. Primero porque era un poema que le encantaba a Manuel Mejía Vallejo. Que Manuel ve el árbol. Es que, nosotros nos falta mucha educación, ¿cierto? Nosotros creemos que Manuel Mejía Vallejo solamente escribió sobre desamores, sobre venganzas. No, Manuel Mejía Vallejo hace un gran recorrido por la naturaleza, reconociendo cada elemento, y entre esos elementos, los árboles. Yo creo que a nosotros nos deberían dar una clase de árboles, ¿cierto? ¿Qué son los árboles? Aquí hay un hombre que se llama León Morales, que se ha dedicado a la tarea de cuáles son los árboles urbanos propicios para Medellín, para que generen biodiversidad, para que den sombra acogedora y para que tengamos el árbol como un ejemplo. Como un ejemplo. Es que el árbol es un elemento protector. Es un elemento protector. Además, no hay un árbol. Dentro de un árbol hay miles, centenares de árboles pegaditos al árbol. Y eso nos está diciendo que de un tronco central nacen muchos otros, pero que se siguen alimentando del tronco central. Lo que implica que si no tenemos unos fundamentos, si no partimos de un mismo lugar, no somos nadie. No, que es uno de los problemas que tiene la sociedad moderna, que todo el mundo se está construyendo su propio mundo, imaginándoselo. Porque es que yo el mundo no me lo puedo imaginar. Yo el mundo es, el mundo está ahí. El mundo es el que es y no es otro. Ahora, como el mundo es el que es y no es otro, yo debo estar en unión al mundo. Si quiero vivir, y vivir implica estar bien, porque hay gente que está viva mal, entonces no está viviendo, claro. Porque la vida es movimiento, la vida es encuentro, la vida es aprendizaje, la vida es todo lo que uno puede entender del mundo para poder trascender. Pero si primero no se conoce el mundo, es imposible trascender. De ahí la importancia de ese primer libro de la Biblia, Bereshit, del Génesis, que me está diciendo, primero hay mundo. No se trata de huir del mundo. Ahora, el mundo no es solo para admirarlo. El mundo es para entrar en contacto con él. Y el mundo es dador. Y me imagino que también para aprender del mundo. Sí, claro, es que todos los aprendizajes que tenemos son del mundo. Yo no conozco ningún aprendizaje que no tenga que ver con el mundo. Claro que, pues, si hay aprendizajes, delirios, un montón de gente delirando por fuera del mundo. No, el mundo ha hecho las grandes profesiones. O sea, un arquitecto construye en el mundo. Por eso la tarea del arquitecto es tan linda. El arquitecto crea la morada del hombre, o sea, el sitio donde el hombre puede realizar sus mejores costumbres. Y me imagino que un buen arquitecto, y en general cualquier buen profesional, observa la naturaleza, de la naturaleza aprende cómo hay que vivir, sí, y la, claro, aplica en su construcción. Claro, un hombre que respetó siempre los árboles fue Le Corbusier, el gran arquitecto. Es decir, ese árbol está ahí y vamos a construir alrededor de él, pero el árbol no lo tumbamos, no lo podemos tumbar, porque es que ese es el ejemplo de la mejor construcción que hay, fija. O sea, ahí está, las raíces son los fundamentos, tiene que haber una línea central, por ahí hay algo que está servido, algo que se va a permitir otros servicios, el árbol acoge, el árbol da sombra, el árbol da seguridad. Si un edificio no se parece a eso, no vale la pena. Profesor Memo, le propongo que leamos la poesía que doña Gabriela Mistral hizo al árbol. Es un himno, se llama El himno al árbol, y unas generaciones en Colombia, al menos, y yo me imagino que en América Latina, tuvieron la bendición y la oportunidad de ser criados en el colegio con este himno al árbol. A ellos les tocó aprendérselo de memoria, y yo creo que eso les figuró, sí. Eso les transformó mucho su vida. Hay un cuento de Manuel Mejía Vallejo que se llama Embalando preñaron a Morelia Barrera, que tiene una parte bellísima cuando habla de cuando ella era niña y cómo todos pues salían con la maestra a recitar el himno al árbol, porque es un tratado de moral completo. Entonces vamos a leerlo, que es muy para volver a recuperar este himno al árbol. Se llama El himno al árbol, y vamos leyendo por estrofas y lo vamos comentando. Árbol hermano que clavado por garfios pardos en el suelo, la clara frente has elevado en una intensa sed de cielo. Hazme piadoso hacia la escoria de cuyos limos me mantengo, sin que se duerma la memoria del país azul de donde vengo. Ese par de versos pues son tremendos. Primero porque el árbol es lo que nosotros debemos ser, ¿cierto? Nosotros debemos estar muy bien afincados y tener, como ella dice, sed de cielo. Es que la sed de cielo es mirar para arriba, lo que me diferencia con los animales. Y al mirar para arriba no solamente me voy a encontrar con las matemáticas, la geometría, sino también con las cosmogonías, con lo que somos capaces de imaginar. Y esas cosmogonías que nosotros creamos es lo que nos va a decir a qué nos debemos parecer. Por eso todas las religiones occidentales son neoplatónicas. Hay algo que es perfecto, nosotros tenemos que emular o buscar esa perfección. Entonces, a partir de ahí, doña Gabriela va a plantear no solamente que nos debemos parecer al árbol, sino que el árbol, y es lo que ella va a decir en ese verso tan bonito, sin que se duerma la memoria del país azul de donde vengo. Es que mi tierra, y ese es el problema de los desplazamientos, es cuando yo pierdo el paisaje. Y en ese paisaje, por árido que sea, habrá un algarrobo, por ejemplo, algarrobo que aparece pues tanto en los cuentos orientales. Habla un parral, habrá algo que me vuelve el mundo azul. Eso es muy bonito, es que donde hay árboles hay agua y hay tranquilidad y hay sombra. Uno a veces le pregunta a cualquiera, usted, ¿cuál es su sombra? Es que yo debo tener una sombra, algo que me hace bien, algo que me deja, me permite el descanso, y a partir de ahí se me ocurren cosas. Nosotros somos creaciones de sombras, ¿cierto? Hay alguien que lee un autor, esa es su sombra. Ahí se siente bien. Es lo mismo, uno quisiera tener el Estado como sombra. Lo que pasa, vuelvo a esos países llenos de árboles, como Dinamarca, por ejemplo, la misma Suiza, donde el Estado es la sombra. Claro. O sea, la gente se acoge bajo el Estado y está tranquila. Eso es muy lindo. Por eso, lo que a uno, lo último que se le olvida es porque estamos recordando placenteramente, no con dolor. Lo último que se nos olvida es la mejor sombra que tuvimos, porque ese es el camino. Entonces ahí es donde ella va pues a decir eso de los países azules. Así no tengan un arbolito, ese arbolito da hojas verdes y el paisaje comienza a volverse azul necesariamente. Luego dice, árbol que anuncias al viandante la suavidad de tu presencia, con tu amplia sombra refrescante y con el nimbo de tu esencia, haz que revele mi presencia en las praderas de la vida, mi suave y cálida influencia de criatura bendecida. Claro, ahí empieza el tratado de ética de ella, pues claro. O sea, ¿qué es lo que, cuál es el modelo que estoy tomando? ¿Y cuál es el mejor modelo? Entonces, cuando ella empieza a digamos que a tratar el árbol tiene una característica, da, pero no agrede. O sea, no es como los animales. Los animales en el principio agredían a quien los iba a usar, el árbol no. Por eso Robert Graves, en La Diosa Blanca, establece a los árboles como esos elementos que los primeros hombres creyeron que eran dioses, porque nos acogen, nos ayudan, nos dan frutos y no nos agreden. Y ese es el modelo, ese es el gran modelo. Por eso la suavidad de tu presencia, por eso la bendición. Es que la bendición es estar agradecido. ¿Qué hemos hecho nosotros con el agradecimiento? Es una cosa tremenda. Aquí todo el mundo pide, pero nadie se entera que le han dado porque no agradece. Cuando yo entiendo la función del árbol como vida que me produce vida, y yo no al revés, es una cosa muy bonita. Mi vida no le, pues algunas cositas le pueden ayudar al árbol, pero el árbol me lo da todo y no me exige nada. Lo único que me pide es que no lo corte, que no lo dañe. Eso es lo único que me pide para seguirme dando. Entonces, por eso la bendición como agradecimiento. El problema que tenemos nosotros en el valle, en la zona metropolitana, de que faltan 700 mil árboles. Eso va a exigir unas arquitecturas ecológicas tremendas, porque si no tenemos piso para sembrarlo, va a haber que sembrarlo en las terrazas. Pero es la única forma, si queremos seguir respirando como es debido. O sea, es que el árbol no solamente me está proporcionando el fruto que me da, el color que me da, la sombra que me da, sino que está limpiando el medio ambiente. Por eso es una bendición. Árbol 10 veces productor, el de la poma sonrosada, el del madero constructor, el de la brisa perfumada, el del follaje amparador, el de las gomas suavizantes y las resinas milagrosas, pleno de brazos agobiantes y de gargantas melodiosas. Hazme en el dar uno opulento, para igualarte en lo fecundo, el corazón y el pensamiento se me hagan vastos como el mundo. Sí, es que eso ya es tremendamente evidente. Mire, 10 veces productor, el árbol, el del fruto, el del madero, el de la brisa, el del follaje, el de las gomas, el de las resinas, el que va a permitir que estén los pajaritos ahí. Todo esto que me dice a mí, todo lo que produce un árbol y lo que yo mismo debo producir, porque es que yo tengo que ser árbol. Que si hay algo interesante, es que desde el principio en los textos religiosos siempre van a aparecer los árboles, porque el modelo mío es árbol. Si usted no tiene raíces, ¿para dónde va? Lo tumba cualquier cosa. Claro. Si usted no da frutos, ¿cómo lo van a reconocer? Si usted no florece, es que eso es lo lindo del florecimiento. Mire, por ejemplo, usted ahora me mostró un libro que acabo de hacer, que lo acabo de construir, ¿cierto? No solamente que hay que escribirle, no, vamos a armar el libro, vamos a hacerlo, eso hay que coserlo, eso hay que ponerle tapas, eso hay que agarrarlo, eso pues tiene todo un proceso que muchas veces los que leen no se dan cuenta de todo el trabajo que hay. Y eso se hace con la mano. Ese primer libro que usted hizo es un florecimiento. Ahí aparece la primera florecita. Y con esa primera florecita, eso se vuelve fruto, que es algo muy interesante. Uno de los árboles, de acuerdo al número de flores, sabe el número de frutos que van a haber. Por eso es tan peligroso cuando llega un ventarrón o algo y les tumba las flores, porque entonces hay menos frutos. Entonces es ese asunto donde yo me veo en el árbol. Es que por eso hacían cantar este himno a los niños. Porque un niño tiene una cosa muy interesante, es que por lo común es muy inteligente, demasiado inteligente. Y lo ponían a soñar con esto, para crear un ciudadano que valiera la pena. Y se nos han olvidado. ¿Cierto? Se nos ha olvidado todo eso. Árbol donde es tan sosegada la pulsación del existir. Y ves mis fuerzas la agitada fiebre del mundo consumir. Hazme sereno, hazme sereno. De la viril serenidad que dio a los mármoles helenos su soplo de divinidad. Árbol que no eres otra cosa que dulce entraña de mujer, pues cada rama mece aireosa en cada leve nido un ser. Dame un follaje vasto y denso, tanto como han de precisar los que en el bosque humano inmenso rama no hallaron para hogar. Si es que ahí, a ver, el ejemplo, ese es el asunto del ejemplo. El ejemplo es dador. El ejemplo es dador. Y el árbol está dando unos ejemplos tremendos para estar en la vida y para ser en la vida. Entonces el hecho de que en el poema ya diga hazme sereno, es que uno nunca ha visto un árbol bravo. Nunca, no hay árboles bravos, ahí está. Memo, los árboles no crecen con afán. Ninguno, ni crecen ni aún en la selva, quitándole el espacio al otro. Diciendo la selva una montonera de cosas que se enredan, se respetan. Entonces la serenidad que me la da el árbol y la matica, que por eso es tan interesante tener matica en la casa, están ahí tranquilitas, tranquilas, aguantan todo, el calor, el frío, nunca se alteran, y aún en las sequías mueren sin protestar. Me acuerdo una frase de Hermann Hesse que decía: los árboles mueren de pie. De pie, eso es una... Ahora, lo que dice doña Gabriela Mistral aquí es: primero, hazme sereno. Después permítame tener frutos, ¿cierto? O sea, yo quiero tener frutos. Por eso el símil con la mujer es tan importante. No existiríamos si no fuéramos frutos de nuestros padres, ¿cierto? Nuestra madre en especial. A ver, es que y todos tenemos que ser de alguna forma bosque. O sea, estar unidos. Es como la diosa blanca, que eso me parece bellísimo lo que plantea Robert Graves y que lo va a plantear Jane Fraser en La Llama Dorada, en La Rama Dorada, cuando van a hablar del origen de la cultura, donde le dan un carácter mágico a los árboles. y van a decir que los árboles eran ejércitos que andaban sobre la tierra y de repente decidieron parar, quedarse quietos y dar fruto. Eso que está en todas esas cosmologías, cosmogonías nórdicas, cuando ellos ven el bosque, no, esto era un ejército, pero paró. Le respetó al otro todo lo demás y cada uno empezó a dar frutos y empezó a coger a quien llegaba al bosque, porque nosotros hablamos, pues todos los cuentos infantiles, la gente se pierde en el bosque, pero los que no se pierden en el bosque logran aprovechar la totalidad del bosque y logran aprender a pensar que ese bosque no se puede tumbar. Que es lo que yo no sé qué nos está pasando a nosotros. Estamos matando o acabando, y eso es un problema en América Latina gravísimo. Estamos acabando con lo que nos da vida, nos dará vida el día de mañana. Grandes extensiones de la selva amazónica, grandes extensiones del Chocó, todo eso está quedando desértico. Y estamos asistiendo a la muerte sin decir nada. Que una de las cosas bonitas de este himno al árbol era los niños respetando el árbol, ¿cierto? Y llegar a tener el propio árbol, es que eso es completamente maravilloso. ¿Dónde está el árbol de cada uno? ¿Cierto? Donde yo me voy a ver, lo voy a entender, voy a saber qué árbol es ese, para qué sirve ese árbol. La gente antes tenía su árbol. Antes tenía su árbol. Incluso marcaban ahí los nombres. Este es el árbol que yo sembré, lo espero ver. Y si no, ¿cómo se va a usar ese árbol para otras generaciones? Porque hay gente que siembra árboles que se demoran 70 años en crecer. No lo verán, pero lo sembraron. ¿Sobrevive más fácil una persona que quede en el bosque abandonada que alguien que quede en el desierto abandonado? Sí, claro. No es capaz, el del desierto no es capaz. Se sobrevive tanto que en la Segunda Guerra Mundial los partisanos le hicieron la vida imposible a las tropas nazis desde el bosque, comunidades enteras sobreviviendo en el bosque, que es incluso con un himno, el himno de los partisanos, que es tremendo. Cuando todo se oscurezca, aquí estamos. Es muy, muy bonito el uso de los bosques, y cuando uno lee todas esas historias de partisanos, cómo eran capaces de sobrevivir con sus mujeres, sus hijos, sus ancianos. Porque había árboles y los árboles dan la vida. Claro, y los sabían usar. Claro. Y los sabían usar. Árbol que donde quiera aliente tu cuerpo lleno de vigor, levantarás eternamente el mismo gesto amparador. Haz que a través de todo estado, niñez, vejez, placer, dolor, levante mi alma un invariado y universal gesto de amor. Sí, ya es la conclusión, pues que ahí soy humano, me vuelvo humano y a partir de ahí el mundo existe. Es que el mundo es el que es, pero para hacerlo que exista de la mejor manera posible, tengo que ser humano. Por eso este himno al árbol y los poemas que tiene doña Gabriela Mistral, tiene uno sobre el agua muy, muy bonito para que lo leamos. O sea, es que es lo básico, agua, árbol, es lo básico. Y ahí estamos vivos. Sí, a veces pienso cómo sería el paraíso terrenal, a pesar de que puede ser una leyenda, lo que sea, es lo de menos. Pero ahí se planteaban un mundo con árboles, con puros árboles. Y esos árboles eran tan dadores que hasta las grandes bestias estaban tranquilas ahí. Porque daban, daban, está todo el mundo tranquilo. Esas son las famosas edades de oro, ¿cierto? Montadas sobre el concepto de árbol agua. Agua, se dice, pues los arqueólogos han dicho, hombre, esa idea del paraíso terrenal, ¿verdad? Porque eso quedaba entre el río Éufrates y el río Tigris, que son las vegas más poderosas del mundo. Y después van a hablar, pues, de los famosos cedros del Líbano, el roble, entre nosotros la bonga, o sea, ese árbol espectacular que hay en la pampa, que se llama el ombú. Es que el ombú es increíble. Yo conocí un ombú con un ramaje y una sombra que podía coger bien a 200 personas debajo. Bien. Por eso el ombú es una cosa tremenda, en medio de la pampa. O sea, el gaucho que llevaba el ganado, tenemos que encontrar el ombú. Y si hay ombú, hay agua. Entonces, veamos lo que dice doña Gabriela Mistral con ese poema tan lindo que se llama El Agua. Hay países que yo recuerdo como recuerdo mis infancias. Son países de mar o río, de pastales, de vegas y aguas, aldea mía sobre el Ródano, rendida en río y en cigarras, antilla de palmas verdinegras que a medio mar está y me llama, roca lígure de Portofino, mar italiana, mar italiana. Me han traído a país sin río, tierras agar, tierras sin agua, zaras blancas y zaras rojas, donde pecaron otras razas de pecado rojo de Artidas, que cuentan gredas tajeadas, que no nacieron como un niño, con unas carnazonas grasas, cuando las oigo, sin un silbo, cuando las cruzo, sin mirada. Quiero volver a tierras niñas, llévenme a un blando país de aguas, en grandes pastos envejezca y haga al río fábula y fábula. Tenga una fuente por mi madre y en la siesta salga a buscarla y en jarras baje de una peña un agua dulce, aguda y áspera. Me venza y pare los alientos el agua acérrima y helada. Rompa mi vaso y al beberla me vuelva niñas las entrañas. Sí, ahí está pues la función del agua. Que volver, donde se peca se daña el agua, y es lo que ella está diciendo ahí. Aparte de que el agua tiene la historia del hombre, porque el hombre aparece a la orilla de los ríos, a la orilla de los lagos, a la orilla del mar. Ahí es donde el hombre se va a situar, porque está seguro. Simplemente sabe que si tiene agua y vida, y que esa agua le va a permitir cinco cosas fundamentales. Es que es algo que no olvidó. Cuando dañamos el meandro de un río, estamos dañando la vega del río. Los ríos inundan. Y ese cieno que queda a las orillas del río va a permitir sembrar lo que se quiera. Va a permitir pastos, frutales, legumbres. Va a permitir barro para construir. Uno dice, lo que se hubiera sido los sumerios en el río Tigris y el Éufrates, no hubieran descubierto el ladrillo. Y con el ladrillo lograron hacer el horno, y con el horno lograron ser metalúrgicos y lograron tener grandes cantidades de bienes. Porque el agua es eso. Donde hay agua están las otras posibilidades de vida. El árbol, ¿cierto? Y ahí construye el hombre. Y para volver a los orígenes hay que volver al agua. Al agua. Es que nosotros estamos en un río completamente contaminado en este momento de la historia. Hay que volver al agua. Es lo que ella pide ahí, al agua. Y por eso va a unir árbol, agua y tierra. Entonces vamos a leer el poema de la tierra. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra, y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja buscando el cielo y no sosiega. rueda y rueda, se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan. Se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva, se oyen sonar telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas. Donde el indio lo está llamando, el tambor indio le contesta, y tañe cerca y tañe lejos como el que huye y que regresa. Todo lo toma, todo lo carga el lomo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena, y lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo, pecho a pecho ponte con ella, y si sujeta los alientos como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo que me tenía y que me entrega, y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Sí, ahí yo creo que ese es un punto final muy fino, tremendamente fino. Mire lo que es capaz de hacer un poeta, puso a funcionar al hombre sobre la tierra, todo lo que pasa, ahí está todo lo que pasa. O sea, entonces esta señora gana el premio Nobel es por eso. ¿Cómo en esos poemas crea, a través del himno al árbol, un tratado ético? A través del agua, la necesidad de regresar al origen para volver a vivir. Y a través de la tierra, lo que el hombre hace con la tierra. Y los tres son dadores. Dan permanentemente, por eso si los dañamos, lo que nos van a dar va a estar mal. Ellos, no, el agua no es culpable de lo que dé, nosotros somos culpables de lo que dé el agua. Lo mismo va a pasar con la tierra, lo mismo va a suceder con el árbol. Ellos dan como pueden, por eso a uno le deberían dar una clase de... Todo el mundo habla de amor, ¿cierto? Y entonces como estimular un deseo. No, el amor no es un deseo, es un acto. Y en primera instancia, esa clase de amor tendría que tener tres módulos profundos de los que pudiéramos hablar. ¿Por qué es lo que tenemos que querer? Hay que querer al árbol, hay que querer el agua, hay que querer la tierra. A partir de ahí, el amor funciona. Antes no. Yo no puedo querer en el desorden, en la carencia. No, nos estamos usando. Pero si yo aprendo a querer la tierra, si aprendo a querer al árbol, si aprendo a querer el agua, la vida se nos vuelve amorosa. Yo creo que esa es la síntesis de una mujer como Gabriela Mistral, maravillosa además. Profesor Memo Ángel, ¿y ese método pedagógico que se utilizaba antes, de coger, por ejemplo, poemas como estos para enseñarles a los niños, pues no solamente a leer, sino a memorizar, sino a recitar, y al mismo tiempo les estaban enseñando un concepto? Sí, sí, claro, maravilloso. Además, los niños asumían palabras. Yo soy hoja. Entonces le explicaba a los amiguitos que era un ser hoja, ¿cierto? Yo soy florecita, entonces, ¿por qué es una florecita? Yo soy silbido. Eso de hablar yo con un profesor, Rubén Darío Estupiñán, y me decía, los alumnos hacen eso. Es que, ¿cómo hace uno? Su palabra es gusanito, y después en la otra clase van y representan el gusanito. Vuelvan la palabra vida. Yo soy viento, entonces vuélvase viento. Es que hay cosas muy maravillosas. A mí a veces me pongo a ver un ballet, y los que bailan ballet me parecen asombrosos porque se vuelven agua, se vuelven cisnes, se vuelven bosques. Y uno ve esta gente bailando y dice que es esta maravilla. Cómo coge un ser humano a través del movimiento y es capaz de copiar la naturaleza, al menos hacer un símil muy verosímil. Pero para eso hay que entenderla. O sea, si uno ve el ballet, del baile del lago de los cisnes de Tchaikovsky, es porque entonces la gente sabe que es un cisne. De lo contrario, no lograrían ese movimiento. Y la suite Cascanueces, uno dice que es esta maravilla, esta gente, ¿cómo llega hasta allá? Y es porque no es solo el movimiento, yo me sé mover, no, sé entender ese movimiento, porque yo soy ese movimiento. Entonces, estos métodos que se usaban antes, donde a través del poema, primero el poema se puede memorizar, son frases cortas, y cada frase era un ejemplo. Vuélvase el ejemplo. Entonces, cuando se habla de ciertas sociedades que vivían muy tranquilas, era porque estaban regidas por este tipo de metodologías. Pero lo primero que tenemos que querer el sitio donde estamos. O si no, todo el mundo va a querer ir. Que eso es lo que pasa aquí. Todo el mundo quiere ir y nadie quiere estar acá, porque nunca nos enseñaron a querer el sitio donde estamos. Ahora empecemos a sacralizar lo que no se daña, porque es que lo sagrado es lo que nos permite seguir vivos. Entonces hay que sacralizar el agua como de lugar. Claro. Acomode el lugar, o vamos a terminar en un museo. Esto era una gotica de agua, un montón de tipos secos mirando eso, y no falta el que robe la gotica de agua. ¿Cierto? Sí, porque tenemos que sacralizar los árboles, el agua y la tierra. Yo creo que sacralizando, la gente creería en Dios. Pero hay que sacralizar primero eso. Eso, yo no puedo esperar a morirme a ver qué va a pasar, ¿no? Claro. Haga de la vida algo digno y dignifique el agua, dignifique el árbol y dignifique la tierra. Por eso pues trajimos a doña Gabriela Mistral. En estos momentos donde nos vamos a reconstruir, pues la reconstrucción humana es demorada y nos estamos reconstruyendo pues desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ya es hora de que tengamos claro, ¿cierto? En todas las casas, una visita. Agua, árbol, tierra. Aquí creemos en el agua, el árbol y la tierra, para que sigamos vivos. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre Gabriela Mistral, el árbol, el agua y la tierra. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana. País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil. Color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. No echa granada, no cría jazmín, y no tiene cielos ni mares de añil. Nombre suyo, nombre nunca se lo oí, y en país sin nombre me voy a morir. Ni puente ni barca me trajo hasta aquí, no me lo contaron por isla o país, yo no lo buscaba ni lo descubrí. Parece una fábula que yo me aprendí, sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro dulces de vivir. Perdí yo las islas de caña y añil, y las sombras de ellos me las vi ceñir, y juntas y amantes hacerse país. Guedejas de niebla sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi seguir, y en años errantes volverse país.